Los forasteros. Un programa de cómics, cine, literatura, juegos, música, artes gráficas y más. Porque el cómic ha muerto. ¡Viva el cómic! Los forasteros son Edgar Clemen, Luis Cantiz, Mari Carmen García, Leonardo Olea y Humberto Ramos. Bienvenidos a un programa más de Los Forasteros, el día de hoy con un invitado de super lujo, que está de moda, mano. Está de moda este invitado por cosas que ya platicaremos. Bueno, pero antes de presentarlos, está conmigo Oscar Pinto. Hola. Humberto Ramos. Ya regresé, mamá. Giovanni Arévalo, nuestro invitado de hoy, editor en jefe de Marvel Comics. Y de la otra compañía, que ahorita vamos a hablar de Marvel, de la distinguida competencia. Y allá verán a Víctor Espinosa, que me trajo un regalito bien chido. Y nada más, qué chulada. La revista de Playboy de Yolanda Ventura. Chale. Dedicada, güey. Qué maravilla. ¿De qué privilegios gozas, güey? Pues no sé, porque se acordó de mí. Aquí dice, con cariño, besos, regresa mi teléfono, todo eso. Y yo me acordé de ella foto. Y no, hombre, qué cosita, pero bueno, le quiero dar gracias a Víctor, que además nos está mostrando, yo creo que vamos a hablar de esto en un programa próximamente. Tiene un libro, que es un catálogo de Lili Ledy, de lo de Star Wars, pero bueno, hasta ahorita, Chrome, esa era la entrada. Qué bueno. Esta canción se la dedicamos a Giovanni, pero bueno, vamos a dar entrada con esta rolita. Noticias que a nadie le importan. Noticias que a nadie le importan. Con Oscar Pinto. Perdón, para que puedan dormir tranquilos. Empezamos con que ya empezaron los playoffs de la NHL. Una maravilla, ahí el hockey ya empezó. Tiene 2 días. Van a ser unos playoffs muy intensos. Mi apuesta es Blackhawks de Chicago contra Pingüinos de Pittsburgh. Obviamente Pingüinos se lleva la Copa Stanley. John Jones peleó el sábado, se fracturó un dedo, fractura expuesta, le gana a Chael Sonnen en el primer round. Si hubieran llegado al segundo, quién sabe qué hubiera pasado. John Jones es el marciano. El detective marciano Hunter, que ¿no? Ahora la hace de luchador de artes marciales. ¿En serio? Mixtas. Está cabrón. Y se pone verde el coraje y todo el pedo. Pues se pone negro y bien negro, cabrón. Oye, sí, pero sí le metió una freguiza al otro. El otro. Sí, el otro no metió las manos. Pero... la verdad. No, sí los metió para sobarse. Era manquito el güey. Puta. El Sinaloa, no, la decían al otro. El Sinaloa. Sí. No, sí fue una buena madriza, la verdad. Ahí estuvo padre, lo hubieran visto. Ahí, esto está bueno. Un miembro de DC, no de DC Comics. De DC Comics. Sino de Washington DC. Quiere cambiar el nombre a los Redskins de Washington. Quiere poner los Red Tails. Porque cree que Redskins es racista y ofensivo. Red Tails no. Ese es haciéndole honor a los aviadores negros de Tuskegee. En béisbol, para los que pedían de béisbol... Lo cual no es ofensivo ni racista. Bueno, no es ofensivo, nada. Pero sí es racista. Es igual de ofensivo y racista. Bueno, son Redskins, hombre, es lo de menos. Para los gringos todo es racista. Ya hacerlo notar así de, esto es racismo, ya es racismo. Ya, sí, como completamente, ¿no? Pero bueno. En Chicago, el dueño de los Chicago Cubs está amenazando con salirse del Wrigley Field después de estar toda la vida allá. Vamos, es un estadio de 99 años. Nada más porque no le están autorizando poner una pantalla gigante en el estadio. Ándale. Esto es así muy a la... El señor Gantus lo entenderá, muy a la Vergara. muy a la Jerry Jones, los que conocen de americano. Ay, sí. Hijo, mano, ¿qué les puedo decir? Pero ya va a comprar Chivas Slim y... Va a ser lo mismo, nada más que con la misma lana. La misma burra, nada más que revolcada. Y finalmente, y por primera vez en 50 años, en la primera ronda del draft no se selecciona a un running back. Yo pensé que ibas a decir, no se seleccionó de un portero o algo así. No, el único draft que conozco, no mames, oye. El del foot, ¿no? Ese no es draft, oye. ¿No? Este es draft de verdad. Es el pacto de caballeros. Exactamente. Y pues ya, bueno, hay varias más, pero para no quitar el tiempo, con esto ya pueden dormir. Oye, no, le metieron la reata al Barcelona ayer, pero mal, durísimo. Mal. El Real Madrid también, aunque estuvo más cerca de... Sí, nomás la puntita. Estuvo bueno. Nomás la puntita le metieron. Sí, fue la puntita. Metió tres goles al final, ¿no? El Real quedaban cuatro. Metió dos goles y a punto estuvo de... Pero el Barcelona sí, de plano, pues hasta por las global. Orejas se la dejaron ir, güey. Saludos a nuestros amigos, a Santa Marina ahí en Barcelona, que nos escucha siempre. Oye, no, y el pobre, un saludo a Jorge Bray, que ahora sí, ni su Toluca calificó, a los Lakers se los ensartaron, al Barcelona también le dieron durísimo. Blake, este es tu año, güey. No, y Pittsburgh se ve que va, puta, que vuela para el Super Bowl, güey. ¿Sí? Lo están armando, pero bueno, gracias, Oscar, no sabes, en serio, bueno... Agarramos como 400 followers nuevos gracias a tus noticias. Gracias, gracias. Yo lo sé. No pueden dormir sin esto. Nada más por eso. Nada más por eso están los forasteros, Oscar, por sus grandes noticias. Pero bueno, tenemos aquí a el señor Giovanni Arévalo. Ídolo de multitudes, ídolo sobre todo de los Marvel Zombies, que nos viene a platicar todo esto que está pasando con Marvel, que ahorita anda muy en boga por esta cuestión del Spider-Man 77 y la famosa portada metálica. Hace esta que tiene aquí, hace un par de semanas lo comenté y aquí también lo voy a decir. A mí en lo personal me parece una tontería esta portada y ahorita vamos a hablar del por qué o el cómo se manejó esta portada. Pero antes que nada, Giovanni, cuéntanos, ¿cuál fue la idea? ¿Por qué tres portadas? Es una de las teorías que... es una de las tonterías que mejor nos han funcionado. Me imagino que económicamente no les ha ido mal. Supongo. Pero a ver, ¿qué pasó? ¿Por qué tres portadas? O sea, ¿cuál es la idea de hacer esto? Mira, en primer lugar, no es cualquier cómic, es el final de, pues, de 50 años de publicación, ¿no? Entonces, evidentemente queríamos hacer algo muy especial. De entrada, el cómic iba a tener 120 páginas, ¿no? Entonces, que ya de entrada ya lo hace especial, lo hace diferente a toda la tirada regular que traíamos de Amazing Spider-Man. Y la siguiente es porque teníamos muchas portadas variantes para escoger en el último número, ¿no? Entonces, al ser algo tan especial, en un principio teníamos pensado hacer dos portadas, nada más. Bueno, nada más, ¿no? Cuando en México todavía no está como tan tan arraigado el asunto de las portadas variantes. Entonces, de entrada primero surgió como una iniciativa en la red que todo mundo quería, la de Steve Ditko, ¿no? Uh-huh. Y pues la pueden ver aquí, en la cuarta de forros de la edición, digamos, de la edición normal, ¿no? Esta es la portada de... ¿cómo se llama este cuate? ¿Crime o Kime o...? Es el Black Shadow, güey. Bueno. ¿No? Exacto. No sé cómo se llama el güey, pero firma con un Black Shadow. Black Shadow. Y exacto, que trae esta portada que original de Steve Ditko, que originalmente iba a salir aparecer en el Fantasy 15 y que no salió. Que nunca exactamente. Y que aquí la República Marvel en esta época. La República Marvel, exacto. En la República Marvel, en la República, güey, no la República. Habla bien, güey. Y después, pues la siguiente portada, pues evidentemente era aquí la de el señor Ramos. Que evidentemente cierra muy bien con todo esto porque pues, es el dibujo de Humberto y pues tiene pues, tenía que estar la portada de Humberto, ¿no? Lo cual agradezco en el alma. No. Y en una de estas juntas que ya había mucho café encima y esta otra cosa, dijimos, oigan, pero ¿por qué no sacamos una tercera portada, no? Porque no, ya la gente estaba, estaba como... preguntándonos, oye, pero tienen la de Humberto, tienen la otra, ok, ya tenemos estas dos portadas y pues vamos a sacar una tercera portada, ¿no? Pero a esta tercera portada démosle algo diferente, ¿no? Entonces decidimos por todo el asunto pues apaisado, ¿no? De la portada de Joe Quesada, a esta justamente decidimos darle un tratamiento metalizado, ¿no? Y darle justamente un tiraje menor para hacerla todavía más pues más buscada, ¿no? Okay. Para todos aquellos que se preguntaban si sí iba a haber más de esta portada metalizada, les puedo decir que todos los que se quedaron sin esta portada y lloran, pues les podemos decir que sí queremos su dinero y este... Y sí van a haber otro tiraje, todavía no les puedo decir de cuánto, pero va a haber otro tiraje de esta portada. Entonces, para todos aquellos que están pagando 2,000 pesos por esta portada, de verdad, no lo hagan. Tómala. Va a haber más, no muchas más, pues evidentemente, pero van a haber más para que todos puedan tener pues las tres portaditas de Oye, va a haber, ¿no? Perdón, ¿va a haber alguna variante para que se sepa cuál es la primera, segunda edición? Sí, la van a poder ver en los forros. ¿Nada más? Van a... ¿No tiene ningún cambio de color? No, los forros son diferentes y ahí se van a poder dar cuenta que es otra edición. Ok. ¿No? Ok, entonces, bueno, por lo menos esto me parece una buena noticia, que va a haber otro tiraje de más, Y no sabemos si la de Humberto, porque todas estas se están acabando también como muy rápido. Yo ayer compré la mía, por cierto. Afortunadamente o desafortunadamente para mucha gente, muchos están comprando de A3. No, entonces muchas personas pues ni siquiera tienen sí, una. Eso al final es ya decisión de, o sea, lo importante es, aquí yo tengo un punto. Cuando ustedes empezaron con Marvel, ustedes dijeron que lo que querían era democratizar el cómic. Totalmente. Lo cual, pues obviamente cuando sale esta portada, a mí me parece que no lo están haciendo. Te voy a explicar por qué. Mi problema en sí no es que saquen tres portadas, o sea, pues al final está chido, o sea, que tengan las opciones, cada quien compre la que quiera. Y si quieren comprar las tres, es un negocio. No hay una bronca con esto. Sin embargo, el anunciarlo en Facebook, el decir, va a haber 3,000 ejemplares, desató una ola de especulación impresionante. Yo no sé si esto era planeado, pero te voy a explicar cuál es mi punto de vista. En Estados Unidos funciona sacar este tipo de ediciones limitadas, ya sea porque, primero, su sistema de distribución son locales cerrados, hay una preventa por medio de Diamond, donde la gente puede apartar su portada al precio de venta. Y en y aparte tienes empresas como Dynamic Forces que te venden ediciones muy especiales de tiraje limitado. Y tú las compras al precio ya conociendo. A veces vienen firmadas, a veces no, o sea, depende. Ok, ese es el sistema gringo. Aquí, ¿qué fue lo que sucedió? Y te digo porque ha sido así como un tema que me ha dado mucho interés. De repente, los mismos voceadores están enojados. Yo por lo menos he hablado con 5 que dice, no me la dieron. Y ya sabían que en internet le estaban vendiendo a 400. El día... No, sí se la dieron, por eso están enojados. No, bueno, sí. Se la dieron enorme. Se la prestaron. Se la prestaron unos a otros. De repente, los mismos voceadores dicen, es que el día que salió, que estamos hablando 26 de abril, que era el anuncio, ya no había. Ya se había visto que lo conseguían en... Parece ser que hicieron esta distribución en cascada, donde primero mandan al interior de la República y se viene todo hacia el DF. Yo no sé cómo manejaron la distribución de esto, que esta es una de mis preguntas. Sí me parece que lo único que se ocasionó con esto fue que mucha gente, antes de que saliera, ya estuviera especulando. Se hablaba de que ya vendían en 400 pesos, nada más apartarte la portada. Sí, me llegó un tuit la semana pasada que estuve fuera en la convención. Llegó un tuit que me decía, están anunciando que en Fantástico va a haber una firma de Humberto Ramos y que van a estar vendiendo las... A mil pesos. ¡Wow, güey! Digo, para empezar, a mí no en Fantástico no me han invitado, ni mucho menos. Probablemente decían lo del Free Comic Book Day, que es este fin de semana. Ah. Y bueno, tampoco me parece un abuso pensar que se pueda vender en esa cantidad de dinero, ¿no? Pero bueno. Y bueno, mi pregunta va muy... O sea, mi pregunta por este lado. ¿Sabían que esto iba a suceder? O sea, ¿lo hicieron adrede? Mira, si muchas cosas supiéramos que iban a funcionar así de bien, yo creo que sacaríamos tres portadas absolutamente todos los cómics. Ok. Mira, aquí el asunto es como muy sencillo. Tú acabas de mencionar en Estados Unidos cómo funcionan toda esta industria de las variantes, cómo se puede apartar y todo eso. En México, desgraciadamente, todavía... Yo espero que ya pronto suceda, pero en este momento todavía no tenemos como la cultura de que haya 50 tiendas sobre insurgentes en la cual tú puedas encontrar como perfectamente todas tus ediciones y no tengas que especular. Al final del día, para nosotros esto es un experimento. Nunca habíamos tenido tres portadas en un cómic. A lo mucho que habíamos llegado fue en un número de Civil War que tuvimos dos portadas. Pero esta es la primera. Exacto. Iron Man, ¿no? Esta es la primera vez que tenemos un experimento así. Y finalmente nos aventamos porque valía muchísimo el número. Esto es historia. ¿no? Entonces es el último número de Spider-Man y finalmente Gilberto es algo... se ríe porque sabe que no es cierto, pero... No, me río porque sigo yendo a Flans, cabrón. Okay. Y pues al final del día, estas tres portadas nos han funcionado muy bien y creo que evidentemente no lo podemos hacer en todos los números porque en todos los números no hay el valor sentimental que podría tener esta edición. Y pues al final del día tener una portada metalizada creo que es algo bueno para la industria. En un tuit me llegaba, y que es más o menos como, como la pregunta que me habías dicho. Oye, pero es que... ¿por qué sacan portadas, tres portadas y una metalizada? Si al final, no la van a querer vender más cara, los acaparadores y todo eso. Digo, al final del día, esas cosas, desgraciadamente suceden, pero no porque sucedan, no vamos a poder como experimentar con cosas que nosotros queremos hacer, ¿no? No, y me queda claro que, de hecho, ¿sabes cuál es el problema que yo veo aquí? ¿Mm? El problema no es la experimentación, o sea, está qué chido que podamos empezar a tener portadas metalizadas, portadas variantes. A los fans, por lo menos algunos, deberían de agradecer que opciones les están dando. El problema es cuando se anuncia en Facebook, se dice que va a haber 3,000, empieza todo este asunto de la especulación y que en realidad no nos hagamos, güey. Sabías que esto iba a suceder, o sea, sabías que la gente se iba a agarrar a cachetadas porque desde el mismo post que pusiste en Facebook decías eso, de puta, váyanse agarrando a cachetadas o al final váyanse preparando a una guerra de Marvel Zombies. Sin embargo, yo le veo un problema a este tipo de cosas. Tenemos un lector que va creciendo, tenemos a un Totalmente. Lector que ya no es el chavo de 18, de 15, como cuando nosotros empezamos a leer cómics de superhéroes. Ese lector creciendo es coleccionista, pero sí ve un problema de que no se está generando un nuevo público. Y ahorita vamos a hablar de las políticas editoriales, pero en el siguiente bloque. Este tipo de movimientos de sacar una portada especial, decir que son 3,000, le partas en la madre, el que no llega a voceadores, el que ya empiece la corrupción y la especulación con un cómic, ¿no va en contra de lo que ustedes habían dicho desde un principio de, bueno, queremos democratizar el cómic, eso significa vamos a crear nuevos lectores? Cuando un nuevo lector va a llegar de, oye, hablaron mucho de este número, lo voy a ir a buscar... ¿Qué? Ya no hay. ¿1,500? ¿2,000? Ya venden estas portadas en 200 pesos. ¿No hay otro sistema, Gio? O sea, ¿no hay otra forma de hacer que la gente tenga sus cómics? Mira, esto sucede en particular con este cómic, ¿no? Yo te podría decir que el asunto de democratizar todo el asunto de Marvel Now, que yo me imagino que en algún momento vamos a llegar a eso, nunca habíamos tenido tantos números unos en 8 años al mismo tiempo. Okay. O sea, nunca habíamos tenido, ¿cómo se llama eso? Entonces, tú mencionabas cómo captar nuevos lectores. Con los números unos, ¿no? Y tienes una tirada importante para que todos los lectores puedan tener esto. Y finalmente también estábamos como pensando en algún momento, ¿por qué no sacamos, ok, son los números unos, por qué no tenemos dos portadas diferentes? O sea, en ese caso no nos funcionaba tanto porque... O sea, si lo que queríamos era agarrar nuevos lectores y los que teníamos, todos se subieran al tren. En Amazing Spider-Man puede ser que alguien se quede sin esta edición. O sea, al final del día, para eso son las reediciones. La primera impresión. Claro. Ajá, claro. Y al final del día se subió el tiraje tanto en la portada de Humberto como en la portada del collage. Es un tiraje más grande, ¿no? Okay. Mal hubiera sido que nada más hubiéramos sacado una metalizada y quien tenga el dinero para comprarla, ¿no? O sea, ahora, ¿sí te has dado cuenta de que, por ejemplo, mucha gente está buscando esta desesperado y que va a haber una reimpresión y pueden dejar de comprar estas dos o en números se han vendido todas? Mira, yo los números que tengo es que al final del día la metalizada sí ha provocado un escozor importante, sí, pero claro. Estas están vendiendo muy bien, ¿no? Sí. O sea, no es que, por ejemplo, está pasando un fenómeno que al final del día a mí me parece bueno. Mucha gente se está llevando las tres portadas, ¿no? Ok. No me parece, por el otro lado, tan bueno, porque esa gente que se está llevando las tres portadas deja sin portada, o sea, deja sin el número a otras personas, ¿no? Pues económicamente les está sirviendo a ustedes, obviamente, se está vendiendo finalmente. Se está vendiendo muy bien. Al final del día, por eso la decisión de sacar más ejemplares de la portada metalizada, ¿no? Porque mucha gente ya tiene estas dos, ¿no? Fíjate que me siento como si estuviéramos en los 90s de pronto. Sí, ¿no? Es un poco. De pronto van a empezar a salir portadas con holograma. y va a empezar toda esta especulación. Bueno, pero también algo que yo había comentado en otros programas. De pronto satanizamos a las editoriales, ahorita en el caso de Televisa Marvel, pero también en los 90s, ¿no? Cuando las tantas portadas variantes y tal. Pero al final eso es la responsabilidad del lector. Sí, claro. Yo tengo la decisión de decir, sacaron 13 portadas del X-Men número 1, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo. De puta, pues yo nomás quiero comprar el pinche cuento. ¿Para qué quiero comprar las 13 portadas? Y además es lo que te comentaba el otro día. Yo cuando fui a buscar en una convención el último Sarniano de Lobo, me acuerdo que yo llegué y me costaron $10 cada número. Dije, no mames, de verdad $10 por uno, pero sí lo vale, porque de entrada es Beasley, es Lobo, va a valer un chingo. No vale ni madres. Y además, no lo puedo leer, no lo puedo disfrutar, porque si no pierde precio, vamos, entonces. Sí, le entra aire ya, se echa. Sí, no, ya está en la vuelta. Bueno, vámonos a corte. Entonces, nada más, antes de irnos a corte, Giovanni, ¿va a haber un nuevo tiraje, una reedición? Va a haber una nueva reedición. Todavía nos puedes decir. Todavía nos puedes decir cuántas, pero. Pero va a haber una nueva reedición. Pero por favor, no las compren en 4,000 pesos. No, okay. La reventa, pues. Sí, va a haber una nueva edición y todavía está disponible esas dos. Señores, vámonos con. Hablando de eso, de los especuladores, les dedicamos esta cancioncita. Con los forasteros. Por autoexplora.com. Your thumb. We got to install microwave ovens, 'cause working, that's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for Esto es Los Forasteros. Por autoexplora.com. ¿Qué dijeron? ¿Regresamos con la misma canción? No, lo que pasa es que vamos a traerla de fondo para que a ver si se les graba que... De un plan. Me enamorado sí, de un plan. Ahora vamos a hablar con Money for Nothing. En serio. Son cuentos. No son. No sí, son no se los tomen tan en serio. Son cuentitos. Pero bueno. Así es. Si hay una parte. A ver. Pero sí. Obviamente, todo esto ha ocasionado este revuelo. Por un lado, me parece que sí está generando atención. Se está generando un público así como ansioso de ¡ay, qué va a seguir con Marvel! Y ya están peleando. O sea, están hablando de Marvel México. Sí, o sea, por todos lados. Giovanni, ¿cómo manejan sus políticas editoriales? Yo te voy a decir una cosa que me sucedió. A mí, precisamente en Televisa, me regalaron el ómnibus del 50 aniversario de Spider-Man. Uh-huh. Y ha sido una de las grandes decepciones que yo he tenido. Uh-huh. O sea, de repente tener un ómnibus... ¿Que te lo regalaran? Aparte. Bueno, mejor se lo hubiera vendido, güey. Si no me quedó claro, no le vamos a regalar nada. No, de repente lo empiezo a leer y yo, cuando me hablan de un ómnibus del Hombre Araña, después de haber visto lo que ustedes hicieron con las sagas, o sea, de tener las mejores historias de Marvel en dos ómnibus, o sea, tener ese tipo de cosas como... como muy jugositas de la historia de Marvel, me encuentro con el del 50 aniversario de Spider-Man y lo que me encuentro es un montón de títulos que aparte muchos ni les entendí, porque si no habías leído Spider-Island y que con eso se cumple. Un montón de títulos de relleno. Punto que hasta ahí yo dije, bueno, todo me lo Spider-Man. Regalaron. Un, sí, pero al final, un número del 50 aniversario no se merecía sacar las mejores historias de Spider-Man y dejar estas historias de relleno en algún tipo de... ¿De limbo? De publicación, no sé si de limbo, pero de publicación aparte, o buscar la forma editorial. Y a esto voy. ¿Cuál es la política editorial que tiene Marvel para publicar las cosas? Y me refiero a, si se deben números del Hombre Araña porque se adelantó y ahorita con esto del Amazing Spider-Man 77 te vas a quedar como no sé con cuántos, sin cuántos números... ¿Cómo se define qué va en un ómnibus? Ahorita acabo de ver, por ejemplo, el que va a sacar el ómnibus de Wolverine y está poca madre. Trae el Wolverine de Frank Miller y Chris Claremont, trae Weapon X, trae Origin. Y Origin, dices, ah, caray, ese. ¿Por qué no hicieron lo mismo que el Hombre Araña? Cuando era su 50 aniversario. ¿Cuál es la política editorial? ¿Qué va a hardcover? ¿Por qué Old Man Logan en hardcover? Mira, yo te podría decir... Bueno, empecemos con la política. Ok. una de las políticas que hemos tenido en los últimos años, sobre todo en los últimos 3 años, es traer lo más nuevo que trae Marvel, ¿no? Okay. Y esa es una de las cosas que, por ejemplo, nos ha granjeado que muchos lectores que incluso compraban en inglés hayan dejado de comprar en inglés y compren en nuestras ediciones, ¿no? Estar al día, para mí, es como de lo más importante que existe. Evidentemente no podemos estar un mes atrás porque sabemos que de pronto en Estados Unidos se atrasa alguna edición, no se entrega, la. Esto ahorita en prácticamente todos los títulos estamos a 4 o 5 meses de diferencia, que me parece como una diferencia como bastante sana. Y esa es una de las políticas. Finalmente ahorita para este mes traemos todos los números unos del Marvel Now. Yo sé que todos los fanáticos del Secret Avengers les sufrió el bolsillo porque estuvimos sacando cada mes ediciones de 3 números para poder estar al día, ¿no? Yo te podría decir que ese es como parte de la política, tener títulos nuevos. Por ejemplo, ya para el siguiente, para el 26 de mayo viene el número 1 de Superior Spider-Man, ¿no? Que es el que va a completar ya todos estos Marvel Now. Y para el siguiente mes viene también el número 1 de Secret Avengers, que era el que nos hacía falta. Para este mes viene el Uncanny Avengers, Iron Man, Thunderbolts, viene una cantidad. Con respecto a qué metemos y qué no metemos en los ómnibus, por ejemplo, el ómnibus pasado fue de Uncanny X-Force. Mucha gente nos estaba pidiendo esta serie, ¿no? Que es una serie increíble. Y justamente lo que hicimos fue Del número 1 al número 18 se publicó todo, ¿no? Y en este mes justamente sacamos, bueno, el mes pasado sacamos ya el número 1 de Uncanny X-Force, ¿no? Entonces toda la gente que compró el Omnibus sigue aquí la historia. Y los que compran esta historia pueden tener la oportunidad de irse con el Omnibus, ¿no? O sea, es como una ida y vuelta, ¿no? Con respecto a los números del Hombre Araña que quedaron en el aire, para todos los que han preguntado, yo les puedo decir que este año salen todos los números faltantes del Hombre Araña, ¿no? Okay. Salen. Digo, para que tengan ahí todo el círculo y pueda... Y se pueda como cerrar esto, ¿no? Con respecto, de alguna manera, todos los números van a salir. Ya, sí. Y este año, ¿no? Para que todo, okay. ¿Cómo se llama? Para que todo se tenga ahí. Y bueno, está increíble, ¿no? Con respecto a qué publicamos en el hardcover, el último que publicamos fue Old Man Logan, ¿no? Okay, sí. En pasta dura, ¿no? Yo te puedo decir. Es el título en pasta dura que más hemos vendido de todos los pasta dura que hemos sacado. Ha vendido incluso más que Spider-Man. Ok. O sea, más que los clásicos. Más que los clásicos. Old Man Logan. Más que los clásicos. Es una cuestión de... ¿No? Teníamos que probar. O sea, al final del día, somos como un gran laboratorio que estamos ahí como viendo qué funciona, qué no funciona. Al final del día tenemos que estarnos como moviendo dependiendo de qué es lo que le gusta a la gente, ¿no? Porque, por ejemplo, ok, Old Man Logan funciona. Mitos, y ese sí, bueno, yo he visto todavía bastantes en los Sambors y todo eso. ¿Por qué no sacar Marvels en vez de Mitos? ¿Hay alguna razón? Marvels. Viene Marvels. Ok. O sea, sí hay planes. Sí, claro. ¿Cómo definen? Pues eso, no sacan, ¿cómo no va a haber planes, güey? No, pues es que luego parece que no, manito. Luego parece que va saliendo. Aventón. ¿Cómo definen qué va a ir a Omnibus, qué va a ir a Monster y qué va a ir a Hardcover? Mira, muchas veces depende de en el caso, por ejemplo, de Uncanny X-Force, de una serie que la gente pide mucho, ¿no? Uh-huh. Siempre nos damos cuenta de qué es lo que pide la gente, ¿no? Okay. Mucha gente pedía Thunderbolts para Marvel Now. Mucha gente pedía Guardianes de la Galaxia para Marvel Now. Que allí Humberto tiene su portada de... Yo hago portadas variantes de todo. Exacto. Estás que tengo harta pinche deuda que pagar. No, pero, oye, eso es una buena pregunta. ¿En qué porcentaje atienden las demandas de la gente? O sea, cuando toman una decisión editorial, ¿qué tan importante, en un porcentaje, si lo puedes decir así, es lo que la gente... Es increíblemente alto. O sea, en comparación de que mucha gente dice, es que Giovanni nunca nos hace caso. Exactamente. No, o sea, una de las cosas que, por ejemplo, siempre pongo como anécdota era el Maximum Carnage, por ejemplo. Yo no lo quería publicar. No era algo que estuviera en mis planes, ¿no? Pero de pronto la gente estaba, o sea, todos los lectores la querían. Ok, si la quieren, órale, ahí va. Se acabó. Qué bárbaro. Maximum Carnage. Entonces, digo, al final del día es como de esas cosas que sí estamos como muy atentos a lo que pide la gente. Estaba un hashtag de Yo soy Uncanny X-Force antes de que publicáramos el Omnibus, ¿no? Pues se hizo tal cantidad, la serie es muy buena, ¿no? Y nos dieron los números para poder tener, además del Omnibus de Uncanny X-Force, una serie para eso, ¿no? Y finalmente, todo lo que mencionas de los planes, ahorita te puedo decir que en años anteriores de pronto estrenábamos una serie, la otra iba en el 50, la otra iba en el 20 y así. Esta es la primera vez que, ¿cómo es que te digo? Todo mayo para todos aquellos que que se hayan perdido y que hayan dicho, no, yo ya llevo, ya va en el 50, ya va en el 30, yo la verdad ya no sé qué hacer. En mayo se pueden subir a prácticamente todos los títulos. Daredevil es otro de los títulos que a la gente le gusta mucho. Y bueno, ahora con esta nueva serie, puedo decir que es uno de los títulos que están muy sanos en Editorial Televisa. Títulos, por ejemplo, como esta serie de Visionaries que salió de Daredevil, donde salía Joe, o sea, por ahí salió un trabajo de Joe Quesada, una historia muy bonita en Visionaries de Joe Quesada. ¿Qué posibilidades hay? O sea, ¿esto funciona en un Omnibus? ¿Funciona en serie regular? ¿Funciona en Monster Edition? ¿Tienen planes de recuperar esas historias que de alguna manera son muy buenas de Marvel? ¿O que hicieron época? ¿O que ¿Tienen planes reales de recuperar? ¿Y cuáles son los planes inmediatos en ese...? Mira, tenemos muchos planes. O sea, el año nos hace... O sea, si nos hace falta días para poder publicar todo lo que nos encantaría, ¿no? Y es como muy chistoso. Antes nos decían, pero publica esto, publica el otro, publica el otro. Y pues ahora que estamos como teniendo una gran... un gran abanico de títulos, la respuesta es, ¿qué? ¿Crees que tenemos mucho dinero? ¿No? Entonces de pronto es siempre estar como jugando con esto, ¿no? Hay planes para traer cosas clásicas, claro, ¿no? Pero digo, pues parte de esto es que en hardcover vamos a traer este el Guantelete Infinito. Okay. ¿No? Que es una serie como muy importante para todo lo que va a suceder este año en Marvel, porque claro, después del hecho Ultron viene Infinity, ¿no? Y evidentemente mucha gente al ver Avengers 2, pues vio a Thanos, que muchos pensaron que era Hellboy, pero bueno. Y ya la gente está interesada en conocer Thanos sale en la película otros personajes. Exacto. Ya lo anunciaron. Y de hecho, otro título que es importante y que igual y que mucha gente puede decir, pero Guardianes de la Galaxia, ¿por qué? Es que es un título muy importante para todo lo que viene de Marvel. Claro. ¿No? Pues esa es la respuesta de justamente, ¿hay plan? O sea, tenemos planes sobre los planes. No, está okay. Bien. O sea, al final... Que sean buenos. Al final tenemos así como arte e información. Pero, bueno, aquí lo que me está preguntando y me parece muy interesante es, en realidad, las cosas se van planeando. Ustedes en esta nueva etapa, hay una tendencia muy clara hacia moverse a librerías por el cómic. Y eso lo está manejando Marvel y DC. O sea, que de repente haya ediciones para meter en librerías y que se pueda estar reimprimiendo y que no se pierdan esos libros. O sea, que se maneje una política editorial de estar reimprimiendo y reimprimiendo. Totalmente. ¿Ustedes quieren hacer esto? O sea, ¿quieren moverse hacia ese lado? Claro. ¿Cómo lo van a hacer? Gran parte de todo esto es justamente los libros de pasta dura, ¿no? La gran ventaja de los libros de pasta dura es que un cómic regular o un cómic especial o un ómnibus o un Monster tienen periodicidad, ¿no? O sea, son 3 meses, vámonos al que sigue. Eso es un mes, vámonos. Los semanales, 7 días, vámonos. Con los pasta dura pueden estar ahí 1 año, 2 años, 3 años hasta que lleguen a las manos correctas. Y justamente lo que nosotros queremos es darle desde la biblioteca Marvel, ¿no? Que es para gente que lo único que quiere es leer. ¿No? Que al final del día de eso se tratan los cómics, de leerlos, de saber Exacto. Las historias. De hecho es el producto que más me gusta de la biblioteca. Hasta, y este era lo que tú me mencionabas de democratizar, yo sigo fiel a esa parte, ¿no? O sea, tengamos productos para que la gente lea, porque son productos para que la gente los lea, hasta, y vamos a un abanico más grande, ¿no? O sea, es como si tú me dijeras, no, pero es que sacar un disco de pasta dura no es democratizar. Pues sí, porque probablemente llegue a otro público que no compraría una edición regular. Sí, eso tiene razón. ¿No? Mira, es como quererle vender a todo el mundo Chevys, güey. Hay gente que se quiere comprar un Jaguar. No, pues sí, ¿no? Y tiene las posibilidades de comprarlo así. Estoy totalmente de acuerdo. Sí, es que finalmente esto es responsabilidad del que lo compra, ¿no? Es como el chupe. Básicamente, ¿no? El que lo compra, pues adelante, vamos. Si quiere especular, adelante. Ahí conocemos bueno. A más de uno que ha querido hacer eso, ¿no? Sí. Sacar dinero de... Es un negocio que no creo que vaya a funcionar, pero bueno. Ojalá que no. Ahorita regresamos, vamos una rola. Quédate pensando, Giovanni. ¿Se puede democratizar el cómic cuando se está volviendo de coleccionistas? Ahorita regresamos y hablamos de eso. No te vayas. Sigue con los forasteros. Por autoexplora.com. Nos acompaña Boss Beach plus Fusible y leur Tijuana Sound Machine. Un gran aplaudissement a todos. Bienvenue à l'univers. Tijuana Sound Machine. Sound Machine. Sound Machine. Esto es Los Forasteros. Por autoexplora.com. Ya estamos de vuelta. Ahí estamos bien, Chrome. Ok. Oye, pues vamos a contestar una serie de preguntas rápidas, ¿no? Así de. A ver, de échale, Humberto. Sí, porque hay mucha gente. A ver, la gente dice que ¿qué onda con Deadpool? ¿Qué onda con Deadpool? Lo tenemos en X-Force y lo tenemos en Thunderbolts. Va, que sí, no va a haber salido de él ni mucho menos. No este año, por lo menos. No este año. Un compendio no lo sé. Pero en serie regular este año no. Que si van a sacar este Days of the From the Future Past. Para la película, sí, cómo no. Ok. Infinity Gauntlet, ahí ya dijeron que ¿Pastadura? Sí. ¿Por qué Infinity Gauntlet y no Annihilation? Annihilation lo vamos a sacar, y eso ahí para que se vayan mojando los calzones. Lo vamos a sacar el año que entra para todo el asunto. Viene la película de los Guardianes de la Galaxia, entonces vamos a ponernos muy espaciales en 2014. Pregunta Michelle Alejo, ¿qué pasará con Rise of the Third Army? Esa es de DC. No tengo ni puta idea de qué. Hoy no hay DC, Rey. Gente. Hoy no hay DC. No, están fregando con eso. Porque me van a invitar para otro, ¿verdad? ¿Cuándo vamos a hablar de DC? Pues no vamos a hablar de lo mal que le va Batman y esas madres hoy. Pregunta Jorge Break si planean incrementar los precios de sus cómics hasta alcanzar los precios en inglés. No. Okay. Se han ido incrementando los precios, ¿no? Pero Giovanni, es lo que pide. O sea, digo, si ahorita estuviera. Es lo que pide vendiendo... la gente, ¿no? Si la gente es lo que pide la gente. No, no, digo, es lo que pide. Oye, dice Osvaldo de León. Que cuesten más. Dice Osvaldo de León que porque que no llegaron los cómics a Mérida. Pues es que es otro país, carnal. Pues cómo van a llegar ahí. La hermana República van de Mérida. Llegar, van a llegar. Y con Papazul está. Va. Ok. Bueno, a ver, Giovanni. Seguimos con... La democratización, me siento como López Obrador, ¿no? Pues más allá de la democratización, ¿realmente crees que se puede? O sea, ¿ustedes sí creen que se puede? Sí, claro. Su intención es que el cómic siempre, o sea, se acabe la especulación, aun cuando saquen estas portadas, ¿seguirán ustedes reimprimiendo si se venden bien? Mira, al final del día no vamos a parar de hacer experimentos para el lector solamente porque existe la especulación. No, o sea, no, y también no, para el mercado, ¿no? O sea, claro, exacto, sacar portadas metálicas. Exacto, mira, creo que al final del día es algo bueno. Yo les puedo decir ahorita que para el número uno, de hecho, Fultron, que es el primer evento Marvel de este año, que sale a la venta el 27 de mayo en semanal, les puedo decir que trae algo especial en portada, ¿no? Okay. Entonces, para que ahí vayan... ahorrando. ¿Me rasca, huele? Casi. Chido. Casi. Me rascas a Ultron y sale aceite. Como la portada de Nilka del Playboy. Bowler a Roche, Franz. Exacto. Y Bowler a Carrazo. ¿No? O sea, digo, al final del día, la democratización yo creo que se basa en tener como un abanico de opciones, ¿no? Va a haber, está alguien que diga, yo me voy a comprar mi pasta dura de 299 pesos porque es lo que yo quiero. Yo me voy a comprar mi biblioteca Marvel de 69 porque yo quiero leer. Yo me voy a comprar todos los Marvel Now porque pues, me los puedo comprar. No, yo nada más me voy a comprar uno o dos. O sea, al final del día malo fuera que tuviéramos dos cómics y con ese, ¿no? Fuera... Sí, o te aclimatas, o sea, hay, fíjate, hay biblioteca, hay ómnibus, hay Monster, hay pasta dura, you've hay semanales me. Y todos los mensuales. No, creo que ahí justamente yo creo que radica. Es chistoso parte. Que la gente de pronto se queje o de tener opciones. Quienes se quejan en ese sentido, claro, de Marvel Televisa, cuando Marvel gringo, pues, hace lo mismo exactamente. Tiene esta gama de diferentes productos para los diferentes lectores, ¿no? Y allí no dice nada. Pues, no, me parece muy bien. Pero a ver, aquí hay una pregunta que quiero hacer. Giovanni, ¿cómo funcionan tus editores? Estamos viendo que tus editores son traductores cuando la función del editor y el traductor deben de ser separadas. El traductor agarra la obra y el editor debe de ver en qué se equivocó el traductor. No necesariamente. Fíjate que aquí efectivamente está Arturo en el caso de Marvel. Ya, uh-huh, ya platicaremos de Mauricio en el caso de DC. Pero él evidentemente tiene traducciones, pero evidentemente hay de otros traductores, ¿no? Okay. O sea, él se volvería loco si él tradujera todas las obras del mes, sería... ¿De cuántos sería es el pool de traductores imposible? De Marvel en este momento? Tenemos un... O sea, pues te puedo decir de 5 o 6 personas, ¿no? Que están a full con todo lo que estamos manejando, okay. Porque mientras unos están como trabajando en un ómnibus, otros están trabajando en un Monster, otros están trabajando en los mensuales, otros en los semanales, o sea, hay como muchas cosas. Evidentemente, Arturo, como es muy manchado, él escoge las series que le gustan traducir y ya, o sea, todos los demás les deja las que no. Entonces, pero al final del día se ven todos los textos, digo, yo veo todo, ¿no? Al final del día, digo, si estuviéramos en Estados Unidos, yo tendría como un editor para cada título, que sería claro. Increíble, ¿no? Saludos a mis editores. Ajá, exacto, ¿verdad? Exacto. Eli. Exacto. Qué barbero. Pero es como si aquí finalmente, pues tenemos más trabajo, sí, porque tenemos más ediciones. Pero que le dejen de poner esperanza a Summers, a Hope Summers. Fíjense que hay algo como muy interesante en estos títulos del Marvel Now, y para los que nos digan que no le hacemos caso a la gente, en estos títulos, Cyclops ya no es Cíclope, es Cyclops. Entonces ya todos los que tengan el Uncanny X-Men ya podrán ver todos esos cambios. De hecho, con el Marvel Now justamente quisimos como adoptar muchos de las... de las propuestas que traen los lectores y muchas de las cosas que ya traíamos para poder plasmar aquí. Y qué mejor momento para hacerlo que con estos unos, ¿no? Por favor, aquí en público, dinos, ¿cuál es la política que tienen para traducir nombres? O sea, ¿cuál es? Porque de repente que aparezca Cyclo, por ahí hay un rollo de contor de que en una le ponen el martillo del Crepúsculo y luego le dicen Twilight. Mira, yo te podría decir que nunca pondría Captain America en un cómic. Sería el Capitán, ¿no? América siempre. Es el Capitán América, claro. Siempre, Capitán América, ¿no? Siempre. Pero, por ejemplo, ahí se pueden jugar qué es lo que justamente estamos haciendo con los número uno, ¿no? O sea, estamos ya prácticamente dejando todos los nombres en inglés, ¿no? En su idioma original. Digo... Es que también es... Perdón que te interrumpa, pero es complicado en algunas cosas, como, por ejemplo, claro. La Mole... Yo creo que ahí sí, o sea, no Pink, hay manera, güey. Claro. La cosa, The Thing... Dejó que le pongas, no. La ma- bueno, aquí no, la masa, pero por la ejemplo, masa. En Editorial Beat, de repente cuando empezaban pusieron todos los nombres en su nombre original, todos. Y así se quitaban broncas. Claro, salían cosas como Captain America. Pero de pronto, o sea, es como muy sencillo decir, todos lo hacemos así y no... Y sí, no, ustedes tienen esa política. Ahora, esos cambios que hay entre a veces de un cómic a otro... Con Marvel Now se acabó. Ok, o sea, ya van a empezar a unificar de que si en uno le llaman Esperanza... Exacto. A mí sí. Me da lo mismo si se llama Hope Summers o Esperanza, mira, Summers. Hay una traducción. Estoy diciendo por sí, favor, no. La queja de la gente, güey. ¿Qué me dices? Lo que pasa es que no leo. No, Humberto, qué poca... Creo que caes otra vez en Julio Jordán y en Bruno sí. Díaz y en... Tito Gasca y Oscar todo lo que liberal, sea abogado, ¿no? Y no sé. Exacto. Qué cosas, ¿no? Y sí, aquí la cuestión es realmente... Siempre y cuando hay una coherencia. O sea, por derechos. O sea, tú podrías decir Tito Gasca. O sea, y llamarle así a Roy Harper en Novaro, pero siempre se le llamó Tito claro, Gasca. Claro. Ahorita claro. Ya todo está ya unificado a partir de Marvel Now, ¿no? Ok. Hicieron esa reestructuración de Captain America, ok. ¿Y la Mole seguirá siendo la Mole? La Mole sí seguirá siendo exclusiva la Mole. Exclusiva de... Ok. Sí. Si no, esta Mole los hará Pinole, ya no queda, ¿no? Oye, Giovanni, a ver. Queremos... Halloween. Queremos Halloween. Queremos que nos digas cuáles son tus proyectos este año. Y no nos digas lo mismo que publicaste en tu Facebook. Eso ya me lo sé. Mira, les voy a dar una exclusiva. Ok. Esa era la idea. El siguiente Monster Edition es el primer volumen de Avengers Assemble, la serie de Brian Michael Bendis y Mark Bagley, ¿no? Y el siguiente... El siguiente Monster va a ser el volumen 2, que evidentemente tiene muchísimo que ver con Age of Ultron, y el primer volumen tiene que ver con el Guantelete Infinito, ¿no? Okay. Entonces todo lo tenemos chido. Ahí como... Y van a sacar en Omnibus el... No, en y Omnibus. Vamos a sacar en Omnibus, pero como ya lo dije en el Facebook, ya no lo puedo decir. Bueno, pues repítelo nomás para quien no tele. Vamos a sacar... como parte de toda la celebración de esta película de Wolverine, que al parecer sí va a estar increíble. ¿No como Iron Man? ¿La película? Yo no la he visto. Ay, no mames, el tráiler de Wolverine parece que las secuencias de acción las diseñó un niño de 9 años. No, pero espérate, Iron Man sí. Iron Man está linda, pero no, Jon Favreau sí la... Sí, güey, sí rulea cabrón, ¿eh? Sí, se ve que gran diferencia. Aunque está chido ver todas las armaduras. Pero sí, güey, pero el único que no usa la armadura es Tony Stark. Bueno, el próximo programa hablaremos de Iron Man porque... Esperaremos que Oscar y el Clemen la vean. Por cierto, busquen su Extremis de Iron Man, que ahí sí van a poder ver bien. Oye, ¿puedo hacer una petición? Todo el asunto de las armaduras y todo. Ah, eso está chido. Una petición de fan. O sea, ya que hacen todos estos compendios y ediciones especiales, podrían hacer ediciones de solamente, por ejemplo, lo que Marvel está haciendo con Visionaries, de poner cuentos, por ejemplo, mi Stuart Timonen es de los dibujantes que más me gusta. Entonces, con las cosas como más representativas de Stuart y o de Joe Quesada, o sea, estos pues esta gente que lleva el estandarte de Fíjate, Marvel, ¿sabes, no? qué pasa con of, esto? The Best Of, sí. Yo creo que justamente, como que parte de todo lo que está sucediendo con Marvel y todo lo que está sucediendo con DC, es justamente, yo creo que estamos como viviendo un momento en el cual los lectores ya no son de, ¡ah, Spider-Man! ¡Ah, X-Men! ¡Ah, está Iron Man! Sino que dicen, ¡ah, mira, es Humberto Ramos! ¡Ah, mira, es Rick Remender! ¡Ah, mira, está el ¡ah, este título no sé ni de qué trata, pero lo escribe Bendis! Sí. Este título no sé ni qué, o sea, sí, pues ni de qué va, pero lo ilustra fulanito de tal. Creo que ahorita el lector se está convirtiendo como en alguien, independientemente de que nos gustan los cómics, como en alguien que ya va buscando autores en específico, ¿no? Y justamente yo creo que ahorita es un buen momento para hacer todo este, todo este asunto, ¿no? Exacto, atender, ¿no?, diferentes públicos. Atender diferentes públicos, ¿no? Está bien chido, ¿no? ¿Tienen planeado algo para esto de Days of Future Past? Con X-Men. Sí, claro. Hay una película. Está ahí, una película que estamos planeando. Sí, es un cameo que voy a hacer en la película. Ok, o sea, ¿ustedes tienen planes para sacar a Days of Future Past? Mira, siempre cuando sale una película nosotros nos ponemos muy contentos, porque a partir de eso podemos llegar a un público que probablemente no conoce el cómic, pero a través de la película puede conocer esto, lo linkeas, ¿no? Exacto. Oye, ¿tiene algún plan para, por ejemplo, poner las revistarías dentro de las salas de cine? Bueno, sé que el Cinemex lo hace, ¿no? De alguna manera. Sí, bueno. Si les hace algún efecto bueno para... Mira, yo te puedo decir que en el caso... O sea, hay como muchos planes que estamos como empujando. Uno de esos es ese, ¿no? Que justamente tengamos gente ahí vendiendo en las salas, o probablemente afuera, o probablemente como dentro de los lugares donde están las salas de cine, y que pueda tener como acceso a todo esto, ¿no? Para que se vayan con la experiencia completa, porque cuando sale una película sale el videojuego, sale la ropa, sale los trastecitos. Y el cómic no aparece por ningún lado. ¿Te acuerdas cuando éramos chavos? Y bueno, me acuerdo mucho, por ejemplo, cuando fui a ver King Kong, salí del cine, ¿sí?, y afuera estaba la señora con su puestecito ahí, claro, y sus pinches monos de plástico, ibas al Continental, y te lo comprabas, güey. Ibas al Continental y con tu sombrero. A mí me pasó cuando fue Robocop 2, yo salí y pues mi Robocop 2 todo con rebaba y todo, claro, pero era el Robocop, sí, claro, de la película. Sí, que lo vendían saliendo. Y es algo que nosotros sí estamos como empujando, ¿no? Digo, porque aparte, si la película es buena, la gente sales como el niño, el adolescente sale como con ganas de seguir lo que vio ahí. Entonces, podría ser una, exacto, buena... No, claro. A mí me parece que, tengo que ser honesto, a mí me parece que de repente cuando cae DC... Ustedes caen en... Parece que Marvel y... O sea, cuando Editorial Televisa agarra DC, hubo una etapa de descontrol muy notoria, donde empiezan a suceder estas broncas con las traducciones, cuando empieza a haber toda esta situación. Lo que nos estás planteando aquí, Giovanni, es que a partir de Marvel Now es como ya, se pasó toda esta etapa difícil. Antes, ya teníamos esa etapa, pero digamos que esta es... O sea, digamos es como... decir, ya. Hasta aquí ya pasó esa etapa complicada. ¿Se puede interpretar así esto? Claro. Ok. Sí, ahora, si te digo que no, o sea, no compre. No, claro. No, pero más allá de eso, o sea... mira, digo, una compren, transición... La gente sigue comprando. O sea. Mira, sí y no. O sea, si no les gustó Iron Man, pues no van a comprar el Blu-ray. Ok. Pero siguen comprando, o sea, el cómic. ¿Te aumenta tu público con las películas? Sí me aumenta, ¿no? Ajá. Pero siempre me va a aumentar más cuando hay muy buenas series. Y cuando, okay, y cuando se ha venido haciendo como un buen trabajo detrás, pues evidentemente la gente va comprando. Yo te puedo decir, en automático no, porque la gente ve Iron Man, voy a agotar Iron Man. Claro, ¿no? Claro. Pero sí ayuda, claro, porque mucha gente dice, mira papá, Iron Man, mira papá, Iron Man. No, siempre funciona y siempre contamos con los buenos papás que induzcan a sus hijos a seguir comprando cómics. Eso, oye, hay, eso hay gente que está preguntando dónde conseguir números atrasados, sí. Y que por qué no ponen una tienda donde se pueda conseguir los números atrasados, pensando en las tiendas que había de Editorial Beat. Comentabas hace ratito fuera del aire que es uno de los productos más importantes ahora en Editorial Televisa, la parte de cómics. Empezó como siendo el patito feo y de pronto se convirtió en algo muy importante. Siendo así, ¿consideraría Televisa abrir un espacio propio para la venta de los cómics retrasados? Mira, siempre que vengo aquí siempre digo, es que ya estamos como, exacto, sí, como el pan frío de Bimbo. Mira, está aquí el asunto, ya hay unos planes que apenas estamos como empezando como de suscripciones en web, pero evidentemente uno se enamora de un título cuando lo está cuando lo está ojeando y cuando lo está viendo, ¿no? Entonces, evidentemente por ahí traemos algo que estamos como empujando, que nos gustaría que fuera todo más rápido, pero evidentemente a veces todo no es tan rápido como a nosotros nos gustaría, ¿no? Pero al final sí les puedo decir que sí queremos que haya una tienda con números atrasados, porque evidentemente la gente se pierde un número y si te pierdes de uno o dos números, pues dejas de comprar la serie, ¿no? Y eso es justamente lo que no queremos. Sí, no, me parece interesante. Giovanni, ha sido un programa muy divertido. No sé si tengas alguna última pregunta, ya nos tenemos que ir. No, Oscar. Verdad, no, ahí nada más agradecerte por estar acá. No, hombre, muchas gracias, chicos. Humberto, ¿alguna pregunta? Una pregunta rápida. ¿Kikas? ¿Kikas? Sí, digo, la película es en agosto. Claro. ¿Sacarán la serie? Mira, ahorita el plan es un hardcover, ¿no? De Kikas. De Kikas. ¿Con el 1 y el 2? ¿La primera temporada y la segunda? Estamos viendo. O sea, estaría increíble. Esto, o sea, seguro la 1, ¿no? Pero la 2 estaría increíble. Digo, pues todavía tenemos bastante tiempecito. Ok. Y bueno, antes de irnos, Giovanni, ¿cuándo vienes a hablar de DC? Cuando me inviten. Ok, vamos a programarlo, ¿no? Cuando venga Yolanda Ventura. ¡Ándale! No, güey, si viene, ¿para qué te quiero, hijo? Yo también quiero ver. Ah, bueno, ¿no? Ahí sí, todo mundo quiere ir a ver. No. ¿Alguien tiene algún link ahí con Yolanda Ventura que nos lo pase? Porque sería chido traerla. ¿Sí? ¿Sí? Escríbele. Que venga. Vamos a escribirle a ver si quiere venir a Los Forasteros. Estaría chido. Y que se ponga a bailar conmigo. Que la adoramos en este programa. Yo sí le ficho. Somos fans. Yo sí le ficho, me calla. Pero bueno, señores, nos vamos. Estuvo con nosotros hoy Giovanni Arévalo. Gustazo. Gran programa. Representando hoy a Marvel Televisa. Estuvo muy bueno. Muchas gracias, Giovanni. Muchas, muchas gracias. Un honor siempre venir por acá. Gracias por estar aquí. También nos estuvo acompañando Víctor, que trajo esto. Ya luego hablamos de esto, Víctor. Sí, bastante lo hablamos. Interesante tu librito. Largo y tendido. Gracias a el buen Chrome, Rafita, que estuvo ahí en la cabina. En producción, el amorosísimo Giorgio, Clement, Evos. No, el Clement hoy no pudo venir porque sí se le cargó un montón la chamba, pero lo queremos al maldito marrano, desgraciado, infeliz, poca ropa, nalga pronta. Oscar Pinto, gracias. Humberto Ramos, saludos a los changos, Luis Gantuz, estos fueron Los Forasteros, gracias por escucharnos, nos vemos la semana que entra. ¡Ay, nos! Muchas tierras, un castillo y también un amor. Hubo una vez un gran rey que tenía muchas tierras, un castillo y también un amor. Hubo una vez un gran rey que tenía muchas tierras, un castillo y también un amor. Hubo una vez un gran rey que tenía muchas tierras, un castillo y también un amor. ¿Quieres saber quiénes son los forasteros? Escucha autoexplora.com todos los jueves a las 12 del día. Cómics, cine, literatura, música, artes gráficas y más. Los forasteros por autoexplora.com. autoexplora.com